bailando anoche un tanguito con la negra plancha en un negro ramón. Queriendo hacer pirurete como cuando al suelo se fueron los dos. Se lastimaron la trompa y toda la boca se le alborotó. Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer pirueta a los negros si no sabía bailar? Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer pirueta si no sabía bailar? Yo soy el negro que alegre cantando la vida se suele pasar. Y que jamás siente pena porque con la risa la sabe orientar. Y cuando veo otro negro con cara muy triste que risa me da. Y esta es la vida se ve que debemos de pasar. Ahuyentando los pesares con la risa y nada más. Acá tenemos la voz y la interpretación de un Ángel Villoldo grabado en 1907. Primeras grabaciones allá. Hola Marina. Escuchen Radio Crash online para poder escuchar en directo el programa, porque desde ahí no van a poder escuchar lo que pongo. Voy a meter ahora para. Hoy tenemos, vamos a empezar con Carlos Barr, que la verdad un genio. Acá vamos a poner la orquesta de Di Paolo con la terrible voz de Alberto Podestá. Y después ya me meto de fondo con Carlos Barr, porque la verdad vamos con Albertito Podestá, Capo Podestá, con Di Paolo. Tibio está el pañuelo todavía que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio como en la tarde por el sol, mi sol de nieve sin esperanza y sin alondras. Tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Tú, yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas a esta cruz. Si esta mentira audaz busca mi pena, no la descubras tú que me condena. Guárdala en ti, que es mi querer. Desengañarme así será más cruel. Repitas ese adiós, que esto no sepa solo Dios. El cielo y tú. Qué terrible tango, qué interpretación más buena. Y qué diferencia a la típica que conocemos todos, que es la de con Carlos Di Sarli. Mientras tanto, arranco con Tania, porque por Carlos Barr hay mucho que hablar de Carlos Barr. Tania, Ana Luciano Divis, conocida como Tania. Ella nació en Toledo, acá cerquita de Madrid, en España, el 13 de octubre de 1908, y nos dejaba en Buenos Aires el 17 de febrero del 99. Yo me acuerdo de los 90, cuando aparecía en algún programita de la tele. Actriz, cantante, llegó a Buenos Aires prácticamente en el 20 y pico, 22, 27, por ahí, donde la conoció, se conocieron con Enrique Santos Discépolo, y ahí fue un amor terrible, terrible, la locura de... Era una pareja, Tania debe tener un carácter, y Discépolo, que era un tipo tímido, con bastantes penas y bastantes miedos y dudas. La conoció a Tania y Tania la sacó para arriba, pero tuvo una relación muy extraña. Tenía una relación abierta. Para la época era muy, muy raro también, pero. Pero relación abierta tenían. Tania le cantó e interpretó casi todos los tangos de Discépolo del 40. Primero ella. Este Discépolo. Acá estamos escuchando la orquesta de Discépolo con el tango Desencanto. Y escuchamos a Tania cantar. y pensar en mi niñez. Tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Lo ansiado, solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Acá teníamos Desencanto, Tangazo, cuando dice que mi madre me engañó desde la cuna, me mintió, porque se pensaba. Y ahora tenemos el tango Reproche, grabado por Tania en 1937 con la orquesta dirigida por Enrique Santos Discépolo. Acá teníamos esta energía de la orquesta de Enrique Santos Discépolo con la exquisita voz de Tania. Acá estaba mirando porque Tania también grabó con Donato Ricciati, que a la cuestión, que Donato Ricciati nacía un 18 de... cumplían años casi juntos. Nacía un 18 de octubre de 1918 en Guilmi, en Italia. Y moría en Montevideo el 27 de mayo del 2000, bandoneonista, director de orquesta, compositor, más que todo considerado uruguayo, donde tenía unas cancionistas muy buenas. Así que voy a poner, hablando de los dos, a Donato Ricciati, que grabó un disco entero de Tania, todos tangos de Enrique Santos Discépolo. Acá tenemos Donato Ricciati con Tania, el tango Infamia, esta historia increíble, donde la gente siempre rompiendo las pelotas a la gente que quiere salir de la mala vida, como le pasó a esta chica, y al final la gente no la dejó y se tuvo que hundir otra vez en la noche, en las drogas y el alcohol. Y se terminó matando. Infamia, Donato Ricciati y Tania, 1958. La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace mal, busco para ser títeres en su guiñón, la historia de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma pura entraba un porvenir, dichoso abrí los brazos a mi afán y con tu amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror, sin compasión. Inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. De blanco al morir llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como soñó. Y acá teníamos a Tania con esa interpretación tan potente, tan desgarradora, dándole, como decía Carlos Gardel, dándole a cada palabra el acento y el sentido que tiene. Ojito, ojito, que teníamos acá a Tania con la orquesta de Donato Ricciati. Como decíamos, cumpleaños juntos, Tania el 13 de octubre y Ricciati el 18 de octubre. Ya con esto me saco dos de la lista, porque hay unos cuantos para el día de hoy. Ya empezamos tres, digo, pues también fue la despedida de Ángel Villoldo el día 14 de 1919, 14 de octubre. A ver si encuentro uno más de Tania, para no dejarnos así. A ver este cambalache que tengo acá. A ver qué suena. A ver cómo suena. El clásico de Enrique Santos Discépolo, interpretado por la querida Tania, que en 1999 fue cuando nos dejaba, un 17 de febrero. En veranito, pleno calor. Pleno calor porteño. Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos humanos sean. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive la impostura y otro roba en su ambición. Dan lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bajo, cara dura o polizón. Qué falta de respeto que atropella la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bici, pa' Don Bosco y la Limón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remates, ve llorar la Biblia contra un calefón. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Dan lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Bueno, esto está tan claro que no la taña. Ahora seguimos ya con la parte de Donato Ricciati, que Olga de Grossi, que está pasando, va a sonar ahora con Queriéndote. Olga de Grossi todavía está viva, que cumplió hace años hace poquito. Grande. Con este tangazo Queriéndote, con la potencia de la orquesta de Donato Ricciati. Y después metemos a Nina Miranda, que prácticamente es la mejor que tu orquesta. Queriéndote, tangazo, bien milonguero, ¿eh? Ahí está el bandoneón de Ricciati. Escuchen el fuelle de Ricciati. Queriéndote así como te quiero, tu imagen es perpetua esclavitud. Mas solo sé que amarte es mi veneno y me enveneno igual con este amor. Queriéndote te canto así, fuerte tu rumor, solo siento grávida tu voz, porque sé que así queriéndote, solo así tendré yo un sol. Sí, con la orquesta de que estamos charlando ahora, que es su cumpleaños, que es el Donato Ricciati, vencida. Este tango es una locura. La voz de esta mujer, Nina Miranda, madre mía, qué belleza de voz. Lástima que se casó joven con un empresario y decidió no cantar nunca más. Dice, no, lo dice por amor, que no sé qué historia. Andás a saber el otro, rompiendo las pelotas siempre a lo popular. Perdimos una belleza de,

con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La araína. Y acá teníamos a los chalchaleros, esta belleza de folclore que tanto me gusta. Y ahora vamos a meter a esto que está acá. Juan D'Arienzo con el cantor Juan Carlos Lamas. Que Juan Carlos Lamas nacía un 13 de octubre de 1921 en Rosario, Santa Fe, y nos dejaba un 27 de julio de 2004. El del Miro, esta Laura que siempre me manda mensajitos, qué grande que sos Laura. Me mandó recién también de Angelito Vargas, que es el 22. Es que sí, claro, sí, hay tanto, amo. Bueno, vamos a seguir. Cuyo nombre real era Rafael Velázquez. También se puso seudónimo como Carlos Dumas. Fue un cantor muy bueno de tango y un gran actor de cine y televisión. Pintón, muy querido en Argentina. Ahora vamos a escuchar cantando con Juan D'Arienzo en 1943. Noche mientras iba caminando como un kurda, tranco a tranco, sol y triste, recorriendo el veredón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traicionera por taquear un corazón. Pues lamentable es una pobre limosnera, sollozando su desgracia a mi lado se acercó, y al tirarle unas monedas a la vieja por diosera, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida, como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto dolor. La mala muerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la cama, la vejez la derrotó, vieja recoba, si viera cuánto pasó. Qué linda vocecita aguda que tenía Juan Carlos Lamas. Era Juan D'Arienzo, grabado en 1942 con Juan Carlos Lamas, Embrujamiento. Sin ver que ya jamás podré salvarme. qué magia hay en tu boca, roja como una maldición, que me embruja y me quema, aun sabiendo que no es mío tu corazón, porque te quiero odiar si solo sé vivir, queriéndote cada vez más. Y es insomnio en mis noches, tu amor es una condena que bendice tu nombre. Quiero olvidarte y te llamo, quiero odiarte y te adoro, quiero ahogarte en mis brazos. Y al mirarte a los ojos te imploro llorando perdón. Quiero olvidarte y te llamo, quiero odiarte y te adoro, quiero ahogarte en mi brazo. Y al mirarte a los ojos te imploro llorando perdón. Terrible tangazo, me encanta Embrujamiento, qué de Malerba. Con esa velocidad de Juan D'Arienzo que todos conocemos. Y ahora me pidió acá mi amiga Laura, porque Angelito Vargas, que nacía un 22 de octubre de 1904, José Ángel Lomio era el nombre real, y nos dejamos un 7 de julio del 59. Vivió unos poquitos años, muy querido en la noche porteña y muy querido en el mundo del tango. Amo a Ángel Vargas, siempre me gustó. Y vamos a meter que me pidió mi querida amiga Laura de Vitoria, que siempre está presente y siempre me echa una mano enorme con estas cositas del tango. Ese tangazo Langosta, que grabó Gardel allá en la década del 20, y Alberto Castillo, acá con la orquesta de Edelmiro Damario, en 1956, grabado. Vamos a hacer así, vamos a hacer asá, y vamos a hacer que se escuche. Ahí empezamos. Langosta, Ángel Vargas. Dedicado a mi querida amiga Laura, desde acá a Victoria Volando. Muy cruda de invierno, a Langosta lo vieron pasar con un traje marrón entallado y una vaga tristeza al mirar, con el pucho apagado en la boca recostóse el malevo a pensar en quién sabe qué cosa tan loca, que a veces los chicos lo vieron llorar. La vieja decía, son cosas de amor, que tarde o temprano se habrán de saber, y cuentan que un día lo vieron volver, diciendo borracho con hondo dolor, tal vez algún día terminen de hablar. Que para ese ejemplo me tengo yo fe, ya tengo el remedio que no ha de fallar, y que un besó el cuchillo y cantando se fue. La esquina en que siempre recostóse el malevo a pensar, arrojando a la calle el cuchillo, besando un veterano, se puso a llorar. Tal vez algún día terminen de hablar, que para ese ejemplo me tengo yo fe. Ya tengo el remedio que no ha de fallar, y un beso al cuchillo y cantando se fue. Que soy malo, murmura la gente, que al llamarme langosta llegó. Mi desgracia no quiero del todo, por eso me callo, suspiro y me voy. Qué hermosura, qué hermoso tango, qué final. Que soy malo, murmura la gente, como siempre, la gente tocando los huevos. Eso, bien típico de Enrique Santos Discépolo. Gracias, Laurita, por esta belleza. Bueno, seguimos ahora con Angelito Vargas. Vamos a meter un clásico bien milonguero. Ahí va. La típica Víctor, este valsecito, grabado en 1938. Ángel Vargas, la típica Víctor, sin rumbo fijo, hermoso vals. Entre el maizal, su rancho allí levantó, y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llevó y trajo aún más alegría a su corazón. Y Angelito Vargas prácticamente tuvo su gran triunfo con el dúo Los Ángeles del Tango. A él le decían el ruiseñor de las calles porteñas. Esa pequeña voz, muy similar a la de Ignacio Corsini, quiero decir, era como, era corsiniar total. Ignacio Corsini, después voy a poner un tema de Ignacio Corsini. Ay, cómo me gusta, igual pongo Duro Criollo. Duro Criollo, creo. Y acá, Angelito Vargas, el triunfo más grande de su época fue en el 40 con la orquesta de Ángel D'Agostino, que le llamaban Los Ángeles del Tango, como dije antes. Y estuvieron unos años juntos, después se fue con la orquesta de Armando Lacaba. Y después volvió con Angelito D'Agostino, porque al final eran lo que tenía que ser. Acá estamos escuchando Adiós Buenos Aires, Ángel Vargas, típica Víctor. Debo alejarme de mi tierra tan querida,

viento en ecos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de volver. Como me gusta, por Dios, como me gusta. Buscándote. Que ya nunca de volver. Me encanta, me encanta, me encanta. Otra vez, lo ponemos de vuelta porque me gusta mucho. Que yo nunca devolver. Que ya nunca devolver. Como me gusta, por Dios, Angelito Vargas. Bueno, esto es acá en Ríe Payaso. Como lo quiere mi amiga Laura, no puedo decirle que no. Dale, Dani. Gracias por estar. Abrazo. Ríe Payaso. Payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada de su cara almironada. Nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristezas, ven y acércate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champán así olvidar. Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos con el que quiero, con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con amoroso. A ver pronto, chemoso, traiga no más llanto. Año justamente, era muy de madrugada, regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar mi luz prendía en el cuarto de mi madre. Es mejor no recordar. Llora, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con amoroso. A ver pronto, chemoso, traiga no más champán. Bueno, acá teníamos para Laurita de Vitoria este tangazo de Ríe Payaso. Y yo voy a poner para rematar la parte de la cava, porque esto lo escuchaba en la radio, grabé de pibe. Cualquier cosa resultaste, ¿para qué nombre derecho? Sí, Laurita, obvio que sí. Mientras mis amigos y co-locutoras y locutor se van acomodando y preparando, mirá qué guapa se vino Begoña. Muy guapa, Bego. Estamos escuchando. Esperá, Bego, no te apresures, pará, acomodate. Siéntate, cierra la puerta. Decía Rufito que se ponga los cosos en las orejas. Mientras escuchamos de fondo, María del Mar, ponte también en la orejita la tuya. Loca mía, me acuerdo mi adolescencia, cuando mi viejo me pregunta, cuando yo me puse a cantar tango, le encantaba que cante tango, está claro. Y me pregunta, ¿qué crees que cante? Y yo le digo, cualquier cosa. Y empieza, cualquier cosa resultaste. Esto lo cantó Gardel, lo cantó Corsini, creo también. Vamos con Angelito Vargas, en el que 22 de octubre sería el cumpleaños del gran Angelito Vargas. Vamos con cualquier cosa. Cualquier cosa resultaste para que un hombre de derecho tu mandato para pecho, entregándose al split. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía. que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma que ni atravesada por tu artera apuñalada, toda mi dicha perdí. Que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y me encanto para mí. Quiera Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste no merece mi perdón. Loca mía, alma que le atravesada por partera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí? Y acá teníamos cualquier cosa, Cristo Barbas y Armando la Cava. Bueno, voy a presentar acá a mis compañeras y compañeros. Bienvenida, Bego. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, un poco tarde, pero claro, es que teníamos ¿tarde? Visitas. ¿Pero por qué? Si son las 12. Llegaron tarde, no me había dado cuenta, mira vos. Arrímense los dos como si fuera una chaucha en la boca. Hola, María del Mar, bienvenida. Hola. Muchas gracias. Mi sevillana preferida. O la única. Y mi sevillano preferido, Antonito Rufo, buenas, querido. Buenas, ¿qué tal, amigo? Qué voz, che, qué temple, ¿eh? ¿Has visto? Habla al micrófono. Perdón. Vos como si tuvieras una... La Delta, claro. Pero yo te miro a ti y ya. También. Claro, yo esto solo decía al amigo de Bego, digo, cuando hablemos, hacemos así. Nunca sacarla de la boca, ¿viste? Como si fuera un helado. Hay que disociar. Ya, disociar. Disociar para aquí, disociar para allí. Bueno, bienvenidos al programa de Radio Crash, a la Villa del Calefón. Muchas. Ustedes que nos escuchan desde allá, desde el sur. Sí, sí, todos los miércoles. ¡Qué grande! Bueno, ¿y qué tal por acá, por Asturias? Bueno, ¿qué te voy a contar? Muy yo bien. Cada vez que vengo aquí es toda una delicia. ¿Anoche que comieron anoche no se fueron a cenar? ¿Fueron a cenar o no? No, no cenaron. No cenaron, ¿no? ¿Vos seguís sin poder hablar como cuando te fuiste de la sidrería? No decía nada. Hacía gestos, parecía sordomudo. La sidra. La sidra es muy mala. Bueno, es que Antonio está haciendo un estudio sobre el arroz con leche. Ah, por eso comió tanto arroz con leche. A ver, tiene que probarlo, a ver cuál era el mejor. Está bien. Todos le parecen todo, buenísimos. Che, ya que estamos, vos, María del Mar, Pilar Medina, Rodríguez, López, Juan, todo apellido largo. Todo, Delgado, Rodríguez. ¿Cuánto se va a ir a tango, María del Mar? ¿Cómo entraste al tango? Así rapidito para comentar un poco a la gente. Hace muchísimos años, desde el 2007 empezamos. ¿Y cómo fue el comienzo ese? ¿Por qué? ¿Qué razón? Pues porque nosotros bailábamos antes salsa, cosas de latino, pero yo me mareaba mucho y dejamos de bailar. Y entonces Antonio quería seguir bailando y me propuso, vamos a bailar otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, a mí lo que me gusta es el tango. Y digo, pero creo que es muy difícil. Y digo, bueno, vamos a probar. Y al final, pues ahí nos quedamos. Y mira el futuro cómo quedó, ¿eh? Ya ves. Don Antonio, bueno, ya lo contó ella también, pero mejor la historia es la misma, ¿no? Sí, sí, exactamente igual. Era yo el otro, dice. Era el mismo Antonio. Era él. La misma. Y bueno, Antonito, ¿y vos qué? ¿Cómo empezaste a poner música? ¿Cuánto hace? Bueno, vos sos DJ de tango. No sé, pues quizá a los 2 o 3 años de empezar a bailar, porque no sé. La verdad que queríamos hacer una milonga. Allí en Sevilla solamente había milonga miércoles y domingo y no había ningún sábado. Ahora hay todos los sábados, pero hace 15 años que empezamos. ¿Pero la haces vos esa? Sí. Y dijimos, bueno, pues empezamos a poner música, pero así como para los amigos, ¿no? Para cuando nos juntamos. Y de golpe y porrazo, pimba. Bueno. Está bien, hay que... Es que uno nunca sabe, claro, lo que no sabe y tampoco sabe lo que puede venir. Sí, sí, sí. Y como no sabe, mejor hacerlo, claro, y a ver qué pasa. Pues sí, sí. Que, mira, ahora estamos con la parte de Angelito Vargas. Me imagino que vos ponés de vez en cuando Ángel Vargas y de Agostino, ¿no? Claro, claro. Decime un tango que sueles poner de ellos. Ay. Me coges. Como Caricias, o como, sí, no sé, este. Mano Blanca. Mano Blanca, ve, mira, Mano Blanca. Vamos a poner Mano Blanca porque me falta la parte. Del final, ya hablé de Agostino, puse Sin Rumbo Fijo, el valsecito este, que es con la orquesta de, sí, sí, la típica Víctor, y puse con La Cava, y bueno, nos queda claro esta parte de Angelito Vargas con Ángel de Agostino. Así que acá está, ¿a quién le puede importar? Y después viene Mano Blanca. ¿A vos cuál te gusta? ¿Te gusta alguno en especial? Me gustan muchos. Esa es la farsa de salirte del problema, ¿viste? Me gustan todos. ¿Qué te voy a contar yo? ¿Y vos, Begoña, decís lo mismo? Momento, que tose. Sí, tose, le da hostias al micrófono. Ella pone la esponja que está ahí, ¿viste? Pero después lo caga trompada al micrófono. No, es que estoy teniendo un problema entre que voy a estornudar y que tengo que estar tirando del cable porque hoy algo les pasa a estos auriculares. Ahora te lo miro. ¿Qué te iba a decir? Bego, fue un fin de semana duro, ¿eh? Estás engriposado. Un fin de semana durísimo. Estás engriposado. Sí, sí, estoy hecha polvo. Sí. Pero bueno, salió todo estupendo. Bárbaro. Lo pasamos muy bien. Sí. Y ese final en frente del mar, ¿viste? Frente del mar, guapísimo. Oh, sí. Frente, sí, de María del Mar, digo, del mar. También. Nocturna verbena, en mi corazón, tu gangoso son, hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal. Un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue. Su risa mala me persigue mientras sigue tu desposo bandoneón. ¿A quién le puede importar mi bandoneón que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Ya que fue mi querer, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Y esta que viene ahora va para mi amigo Rufito querido. De Homero Manzi la letra. Mano Blanca. Vamos que viene Barranca. Fuerza, vamos, que falta un poquito. Que ya salimos. Vamos, carajo. Fuerza, Mano Blanca. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu junta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, Vamos, fuerza que viene barranco. Mano blanca, porteñito. Fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenir y Tabaré. Bueno, acá estaba, en la avenida Centenir y Tabaré, si se arriman al micrófono, ¿saben qué es? ¿Usted estudió en Buenos Aires, no? No. Bueno, en Buenos Aires, en la parte del barrio Pompeya, hay una placa en la avenida Centenar y Tabaré, porque Homero Manzi era de Pompeya. Entonces, todo lo que escribía era cerca del barrio Pompeya. Entonces, él venía del barrio del Once con la chata plateada y celeste. ¿Fuiste vos, no, Bego? No, fue Bego, mira cómo se caga de risa. Yo creo que tiene hambre. Es que no me... Es que no me deja tocar nada, no me deja moverme, tengo que estar así. ¿Tienes que estar apretada? Apretada, tengo que estar así. Bueno, entonces en la Centenar y Tabaré hay una placa en conmemoración a Mano Blanca, ¿viste? Porque el chico se iba del barrio del Once a ver a su noviecita hasta el barrio de Pompeya, con la chata, era un caballo y una carreta. ¿Qué suena por ahí? Ah, Peca. Peca, que está aquí. Peca, bienvenida, Peca a la radio. Hoy es que tenemos a Peca también. Peca es la perrita de Begoña que está ahí lagrimeando. Está un poco mayor. ¿Qué le dice, el cable para que lo sostenga? Es que quiere hablar. Quiere hablar. Bueno, vos arriba del micrófono. Acá también estuvo el perro de Giardini cantando, así que mira. Cantando, ¿sí? Adiós, arrabal porteño. Yo fui tu esclavo y tu dueño y te doy mi último adiós. Vamos a meter el tango Caricias. Este me encanta, Dios Arrobal. Esto es, el otro día lo decíamos con esta parte que está sonando el violín, es de 1918 o 1905, de un concertista alemán que hace esto. Y él y D'Agostino se lo robó y lo puso en este tango. La quisites. Vos decís, se lo robó. Sí, qué mejor podés hacer que meter una melodía tan rica para meterlo en Adiós Arrabal. Gracias, David Marín, por contar esto. Rematemos con Adiós Arrabal. Madrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar? Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más sombrío y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final los estudiantes de las pibas en aquel viejo arrabal.

típica variación final de este tangazo, con la variación del bandoneón, con esa energía y con el principio de este Julián Centella que comentamos antes, que nacía el 15 de octubre, quiere decir hoy, pero de 1910. ¿Cumpliría 115? A ver, vos que sos matemático, no sé algo de eso. ¿Qué soy qué? No fuiste a la escuela vos, no estudiaste magisterio. Sí, claro. Listo, entonces ya está. Yo, como no estudié magisterio, puedo errar en las fechas. ¿En las fechas de Carlos Barr? No, no. ¿De quién? De Julián Centella, el que dice Café Domingos de la vieja calle Corrientes. Y ahora vamos a meter otra de Julián Centella, a ver, no está, mira, porque acá. ¿Qué es eso? Es Peca. A ver, Julián Centella con Jorge Vidal, con sus versos primeros. Miren, a ver, vamos a escuchar, Julián Centella. Andate bien temprano por derecho en ventanilla. No escuches a nadie, hermano, ni tampoco a la cartilla. Vos ponele todo el resto al potrillo que te doy. Desnudate en la primera porque el dato es bien polenta. El pingo vendrá en la punta y paga como 40. Me lo dijo un gran amigo del entrener la pistoy. Va en los cueros y a fardín y chaquetilla azul granate. El patrón canta en la radio, se llama Jorge Vidal. Mirá la entrada que le dio a Jorgito Vidal con su guitarra, papiltando el escolazo. Es un hijo de mosqueta y se llama Fantasmal. Con la fija que me diste el otro día me compré un chalén de votos para invernar y veranear. Yo me fui con una pila de billetes, los que llevo en el membrete del Nobel Banco Central. Esa pila y el producto de otra pila que se apodan pagar ese cheque y firma al portador. Se encontraban bien de buste resguardada bajo una reja de bronce donde yo era el pagador. Me dijiste que el potrillo iba derecho, me pasaste los afrontas y hasta diste el marcador. Vos jugaste todo entero, me batiste, se empeñé a robar, rompete, lo asegura el cuidador. Yo me vi con un chalé por Bariloche, con un checo más larguía que las noches que estaré. En la celda meta tumba y sin un faso, palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Sin embargo, no se han ido en él mi pecho los rencores más fuleros y ni tiro la cabrón. Vos sabés que soy un tipo muy derecho, que te aprecio como amigo y me aguanto este cimbrón. Solo pido que me cuides a la piba como el drepa, que la sigas y me digas por favor. Si es bien cierto que he arrastrado mi hidalguía por cualquier chafalonía con algún otro chabón. Me dijiste que el potrillo iba derecho, me fallaste los afrontes y hasta diste el marcador. Vos jugaste todo entero, me batiste, empeñé, robó, rompete, lo asegura el cuidador. Yo me vi con un chalé por Bariloche, con un checo más larguía que las noches que estaré. En la celda meta tumba y sin un vaso, palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Amo a Jorge Vidal, Jorgito Vidal, cómo me gusta. Este Jorge Vidal estaba en la fila de Pugliese, pero llegó un momento que le dijo al maestro, maestro, maestro, era muy gardeliano, Jorge Vidal, y le dijo, maestro, yo soy cantor de guitarras, no puedo seguir con su orquesta porque si no me va a pasar como Alberto Morán, que voy a tener que agarrar una orquesta que acompañe parecido a usted. Así que lo abandono, maestro. Jorge Vidal, ¿qué te pasa? ¿Te estás tirando un gas o es la perra? Es la perra. Es la perra que está llorando. Yo soy muy fina y elegante, por favor. Yo también, pero también me tiro gases. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Querés arrancar con Carlos Barr? Sí, sí. Estaba pensando ahora mismo, pensabas, cuando estaba este señor hablando. Al principio, que es que no, estaba pensando en la entonación del hablar argentino. Bueno, este era un poco es antiguo, quiero decir, Café Domínguez de la vieja calle Corrientes, que ya no queda. Pero yo creo que eso también envuelve a la música del tango que nos gusta tanto. Claro que sí, todo va de la mano. Envuelve muchísimo, porque si lo dijera yo de esa misma manera, Café Domínguez, barrio. Parece borracha. Decís, ¿qué bebió antes de ir a la radio? ¿Bebió algo? Sí, puede ser. Pero hay ahí un punto de entonación, ver, un punto de sonido. Café Domínguez de la vieja calle corriente, que ya, que no, ya queda. No queda. Café. Café. Café Domínguez de la vieja calle. Mirá cómo se pone recta, ¿viste? Levanta el espinal enseguida. No, es que es verdad, ¿eh? Lo estaba pensando cuando lo estaba escuchando. Digo, es que esto, dicho por otra persona, en la pronunciación es completamente diferente. Sí, bueno, hay veces que me aparecen videos de YouTube, ¿viste? Sí. Que dicen, ah, mirá cómo hablaban los argentinos en los 90, parecían italianos. Ahora se habla de otra forma. Pero igualmente, en los videos que pone de YouTube, eran toda gente de Barrio Norte, chetitos, pijos, ¿viste? Que yo iba a ver, en La Luz no hablamos así. Entonces, claro, obviamente que iba con una cámara y hacía preguntas en la calle, ahora lo hace cualquiera con el móvil. Pero en aquellos tiempos, no iban a filmar a mi barrio, a Lanús. ¿Qué va a hacer Lanús? Se la robaban la cámara. Entonces, claro, le hacían entrevistas a los pijitos de Barrio Norte, de Palermo. Y decía, ay no, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿viste? Digo, claro, parece que tiene una chaucha en la boca, ¿viste? Bueno, Bego, ¿qué quieres decir de...? Bueno, aquí tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, de sí. Yo me lo leí justo, porque hoy llegué a 6:30 a la radio y me lo leí, ¿viste? Sí. Y la verdad que es re interesante, ¿eh? Bueno, me parece un personaje muy interesante. Sí, súper, súper, súper. Súper interesante. Anda hablando de él mientras buscamos tangos de él, dale. Dale, vete buscando tangos. Carlos Barr, que nació en Buenos Aires, letrista y compositor argentino, obviamente. Nació el 15 de octubre de 1902 y murió el 23 de julio de 1984. Tenía tres seudónimos, Alfa, Luque y J.C. Sí, J.C., no sé cuál decía. No sé por qué. Juan y coño, yo qué sé. No sé, Carlos Andrés se llamaba el nombre. Por eso. Escribió muchísimos una muchísimos barbaridad tangos, tango. Una barbaridad. Encima, tangazos que todos bailamos, ¿viste? Bueno, entre ellos Humillación, que fue el último tango que pusimos Humillación. La semana pasada. ¿Viste las cosas del live? Bueno, me encantó. Sí, sí, sí. Quiere decir que querés que empecemos por Humillación, ¿no? Claro. yo iba a empezar por el primero que compuso. Que nos vamos a empezar por lo primero que compuso. Y si querés, rematamos con Humillación, como hicimos la semana pasada en la milonga que hicimos. Porque el primero que compuso, que es Fracaso, lo grabó solamente la gran Mercedes Simone. Entonces hay que ponerlo por ella. Seguí hablando de él, mientras busco más tango, dale. Era de padre alemán, madre francesa. Y al principio de los 30 andaba un poco liado por Buenos Aires, sí, por la calle. Sí, pero viste lo que le pasó al padre. Lo que le pasó al padre. Muy la loco, cosa, sí, la cosa está en que estaba en Hamburgo e intentó llegar... La cosa es que yo... Cosa es que desapareció en el barco. Sí, no sabe nada. Él tenía un barco ballenero y cuando empezó la Primera Guerra Mundial se agarró su barco y se fue para Alemania para luchar contra los putos nazis. O lo que sean, los nazis eran, yo qué sé, ¿con quién? No, la cuestión. Fue en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Ya estarían igual. Y nunca se sabe más nada. No se supo más nada. Ni si llegó, si no llegó. No si... se sabe lo que fue de él. Nada, es una cosa de loco, che. Lo comió una ballena, si desapareció, un bombardeo. Creo que fue la historia de Moby Dick después. Era él, viste, el papá de Barr. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, la economía de ellos se resintió bastante. Se fueron a un barrio más pobre y bueno. Y Bernal, al lado de Lanús. Sí, al lado de Lanús. Sí, ¿qué crees? Bueno. Los pobres tienen que ir para el sur. Y el caso es que el hombre pues anduvo de aquí para allí, pero bueno, siempre leyendo, siempre componiendo, siempre escribiendo. Y encima no había terminado el secundario, ¿viste? Sí. Quiero decir, un tipo que... Pero era un... Parece ser que era un lector. Sí. No. Que re intelectual, porque el tipo se reforzó por autodidacta, ¿viste? Al final. Y dice que al principio que no sabía música, tocaba de oído. Ahí no llegué, mira. Tocaba muy bien el mandolín. Ah, el mandolín, mira. Sí, y luego, bueno, pues tocaba algo también de piano y armónica. Y luego empezó a hacer un montón de letras, incluso música, ¿no? Compuso por un lado letras y por otro lado también compuso músicas, y entonces hay un mollón de tangos. Lo que más tiene son letras, creo. Lo que más tiene son letras, sí, pero hay un montón, hay también cosas con música. Con Alfonso Gagliano en el 34-35 escribió el vals Cuentas Viejas. A ver si. Cuentas Viejas. Sí, a ver si lo encuentras por ahí. Vale. Si querés, empezamos primero por Mercedes Simone, ¿cómo lo ves? Sí, me parece. ¿Querés decir algo más o metemos a Mercedes? No, mete a Mercedes. A ver, la gran Mercedes Simón es que la tanto admiran todo el mundo del tango. Mi viejo, como uno más tanguero, enloquecido, como todos los de ese tiempo, por Mercedes Simone. Por su forma de cantar, por su belleza, por su actitud, genial la Simone. De puta madre. De puta madre, exactamente. Llevao por una ansia que quiere ser muerte. Castigo mis noches con vano ademán y fallan mis manos que buscan perderte. Porque en cada impulso te vuelvo a encontrar. Cobarde de ensueño, mi aferro está inútil. Espera que alarga mi torpe sufrir. Y engaño mis brumas con sol de esperanza, buscando un pretexto para no morir. Corazón, dame fuerza a borrar de mi vida este amor que es obsesión. Si no tienes coraje pa' olvidar, no desarmes mi brazo en la ocasión. Corazón, si ella nunca me amará, ¿para qué de vivir sin su calor? Yo no quiero este inútil esperar, murámonos aquí los dos. 100 días me han visto mellando el cuchillo que afila en mis noches mi afán de olvidar. 100 filos de afrenta taquearon mi orgullo, negando a mi brazo valor pa' matar. 100 crudos fracasos mi aferro está inútil, espera que alarga mi torpe penar, que afloja mis brazos cobarde de angustia y humilla mis ojos de manso llorar. Corazón, dame fuerza a borrar de mi vida este amor que es obsesión. Si no tienes coraje pa' olvidar, no desarmes mi brazo en la ocasión. Corazón, si ella nunca me amará, ¿para qué de vivir sin su calor? Yo no quiero este inútil esperar, murámonos aquí los dos. Bueno, estaba hablando con mi amigo Fabián de la infancia por Instagram. Mientras escuchamos a Mercedes Simone y voy a empezar a meter luego tangos de bar. Sí. Poquito de curiosidad, leía muchísimo todo lo que llegó a sus manos y logró autodidactamente alcanzar un importante nivel intelectual. Logró dominar 3 idiomas, alemán, francés e italiano. ¿Y español? Bueno, y español ya lo dominaría, ¿no? Cuatro entonces tenía, sí, sí. Y también... Una cosa muy curiosa es que se quiso enrolar en la Guerra Civil Española. ¿Viste? Quería irse a España. Eso cuando leí, a luchar, bueno, por la República. Y por un problema de infección pulmonar no lo dejaron subir al barco. Exactamente. Pero el chabón, en su vida loca bohemia, se fue de su casa, no sé qué, el padre no lo tenía. Yo creo que eso fue también como por el padre, ¿viste? Dijo, encima, por la República se fue a luchar. Dijo, me subo a un barco y me voy para España. Sí, sí, sí. O sea, pero le echaron, vamos, le mandaron otra vez para... Y pues tiene infección pulmonar. Por, sí, sí, no, sí, sí, sí. Menos mal, si no hubiera escrito ningún tango. Hubiera pasado como al padre, ¿viste? No saber. Después ya parece que se centró un poquito más a partir del 30, ¿no? Hasta el año 40, donde ya empezó a orientarse un poco en la canción popular y luego ya en los tangos, ¿no? Y se casó, conoció a Luis Rubinstein, que otros capos que hablamos otro día también de poetas. Estamos escuchando de fondo Desconsuelo de Pedro Lawrence, que también es letra de él. Es letra de él, Desconsuelo, que grabó Pedro Lawrence, y también este. La Milonga Compadre, que es un clásico también. Yo te bajo el micrófono cuando te se ve, no te preocupes. Vos hacerme, abrime los ojos y yo te bajo el micrófono. Hoy estoy muy bien, ¿eh? Ayer casi... Estás muy guapa, Bego, estás muy guapa. Muchas gracias, Alejandro. Esto, la gente que escucha y no te conoce, es como cuando escuchamos el programa de radio cuando eras chiquito, sí, que decían... aparecían las locutoras, buenos días. Y vos decías, ay, qué linda será, ¿viste? Entonces nunca la veía, nunca en tu vida. Sí, sí, sí. Así que pasa lo mismo con vos. Yo te digo, está guapísima, la gente dirá, ¿cómo será? Guapísima. ¿Cómo será? Me había dado vuelta esto. Y ahí será, vea, Bego. Ahí está Bego. Y ahí está María del Mar. Y acá está Rufito, que está poniendo música con los cascos, las orejas. Estamos acá desde Radio Crash, La Vida del Calefón al Mundo, hablando de Carlos Barr, el gran poeta del tango. Voy a poner, que me gusta tanto, este tango que voy a poner ahora. A mí, yo soy fanático de Alberto Morán. Bueno, me gustan todos, pero Alberto Morán desde chiquito. Después que se fue de Pugliese, se metió con Armando Cupo, que Armando Cupo era el pianista de Pugliese cuando Pugliese lo llevaron a la cárcel. Y Avergonzado también lo grabó con Pugliese, pero acá es con Armando Cupo en el 55. Y es letra también de Carlos Barr. Así que me encanta este tango. Vamos con el tango Avergonzado, Morán Cupo. Perdóname, vieja, si no te cumplí y si nunca he sido como ansiaba vos. La vida trampera me fue dando soga y me fui de boca tras una ilusión. Uno agarra un mango y en noches de copa daba al fin la fosa de su perdición. Y lo peor de todo fue que mientras tanto vos pagaste en santo mi equivocación. Es por eso que tarde en ir a verte, me avergüenza encontrarme frente a vos. Pues aunque ya me cueste convencerte, para mí sos más grande vos que Dios. Porque si estés a veces implacable con los que se equivocan como yo. Vos, mi vieja, por buena y por ser madre, sos la imagen más pura del perdón. Para mi inconsciencia no busco disculpas, pagaré mis culpas si es que hay que pagar. Pero a vos te digo que tengo vergüenza por las horas perras que te hice pasar. Aunque uno no es malo, se cree muchas cosas y al final se porta de un modo que es cruel. Y fuiste vos, vieja, para peor desgracia, quien pagó las malas que yo me busqué. Es por eso que tarde en ir a verte, me avergüenza encontrarme frente a vos. Pues aunque ya me cueste convencerte, para mí sos más grande vos que Dios. Porque si estés a veces implacable con los que se equivocan como yo. Vos, mi vieja, por buena y por ser madre, sos la imagen más pura del perdón. Alberto Morán con el tangazo Avergonzado. Y vamos a meter, a ver. A mí me gusta el tango, pero el tango, aquel que lo tildaron de guarango. Ahora voy a explicar lo que es guarango. Este es Aníbal Troilo con Fiorentino. Bego, ¿querés comentar? Sí, estaba mirando también que el pobre nunca le retribuyeron económicamente. ¿Viste, Sadai? Sí. La Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y entonces tuvo que hacer muchas cosas. Por ejemplo, vendía cuadros con mariposas. ¡Qué curioso! Ah, ¿viste? Sí, mariposas disecadas. Con mariposas disecadas. Comercializó porcelanas y otras cosas. Bueno, tenía, se rebuscaba que, la tenía vida. Que buscarse la vida para sacar adelante pero a la no familia. Es que, no es que tenía que buscarse la vida, se buscaba la vida sin ningún problema. El tipo. Bueno, claro, se buscó la vida sin ningún problema. No, no, pero era curioso. O sea, hacer todos esos tangos sí. Y luego entre medias. Y encima, ahí. Y encima no cobrar, ¿viste? Es una cosa de locos. Y encima no cobrar, exactamente. Estamos escuchando Sencillo y Compadre. Esto es un clásico de Troilo Fiorentino, donde dice que ayer hablaba con Rufito. Cuando estábamos comiendo una parrillada rica, comimos pulpo. Muy buena. Pero el tango. aquel que fue tildado. Tildado de guarango, que me preguntaba qué es guarango. Y guarango es mal hablado, grosero, ¿viste? Yo, para que no lo sepan, es una palabra, será de lunfardo, no sé, así que bueno. Se usa en Argentina, en Bolivia, en Uruguay. Encima nos quedan 20 minutos, es una locura, con todo lo que tienes de tipo. A ver, en carne propia. Me has herido, y la sangre de esta herida. Esto es Aníbal Troilo, con la voz de oro del tango, Alberto Marino. Voy viendo qué más tiene este hombre, porque se fue de mano, se escribió de todo. Con Alfonso Gagliano se inició con sus dos primeros títulos, Cartas Viejas, que es un vals, y el tango Algo Bueno. Ah, ¿qué querías que busque? ¿Cartas Viejas querías que busque? Sí. Ah, Cartas Viejas, a ver, para. Voy a toser. Bien, para abajo. Mientras Bego está tosiendo, estamos acá buscando Cartas Viejas, valsecito. Porque hay unas Cartas Viejas que cantó Gardel, pero no es el mismo, ¿ves? A ver. Ah, mira quién está acá. Otra vez, Angelito Vargas. Este Angelito Vargas no puede ser así de bueno. Qué buen tango en carne propia, por Dios, qué tangazo, che. Me has herido. A ver, valsito, este de Ángel Vargas. A ver, para, ¿eh? Ángel Vargas con guitarras. Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Pero esto, por lo que veo acá, no es el mismo de tal. Es otra Cartas Viejas, que es el mismo que grabó Gardel. Porque Gardel grabó también unas Cartas Viejas y será el mismo que este. Vamos a escuchar, a ver. Todo lo que sea de Gardel. Mira qué guitarras. Sí, este también lo grabó en directo Héctor Mauré. Cartas Viejas, aventuras del pasado. Qué belleza, Carlito querido. Así que este... Vamos a ver si encuentro ese vals. Lo busqué antes, ¿eh? Y no lo encontré. A ver, Gardel, Cartas Viejas, Cartas Viejas, Cartas Viejas. Nada, búscate otro, Bego. Si alguien lo encuentra por internet, que me lo pase al 66694. ¿Cuántos 6 dije? 6666. Dije 36, ¿no? 66694474. Manden un WhatsApp, manden Cartas Viejas, vals. Y mientras voy buscando... ¡Ah! Noche de locura. No, voy a poner ya Noche de locura. Noche de locura con la orquesta de... ¿Dónde está? De Angelis, con La Roca. Acá estamos. Noche de locura. Este me encanta. Vamos con Oscar La Roca. Le encantaba a mi viejo Oscar La Roca. Le encanta. ¡Muerde mi boca! Le dice, ¡muerde mi boca! Enloquecido, el tipo... Deja esa copa, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor, le dice. ¡Buah, qué bárbaro! Grabado el 25 de noviembre de 1954, Alfredo de Angelis con la voz de Oscar La Roca. Deja el vaso de licor, no pienses tanto. Ven y miénteme esta noche tu pasión, que el olvido está tentándome en tus labios y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No, no bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amor igual que yo. ¿Qué te puede ya importar si nada entregas, si también tú tienes muerto el corazón? Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. ¿Por qué que no me besas? No tengo a dónde ir allá en la pieza. Me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor.

Es, acá está, es el mismo. Bueno, pero este. Sí, no, hay muchísimos títulos, ¿eh? Después de la, en la década del 40, cuando empiezan todos sus éxitos. No, es el mismo que antes, Raulín. Sí. Sí, es el mismo tango. Sí, el mismo que cantó Héctor Mauré. Che, gracias por estar. Un abrazo grande. Iré a verte, aunque sea un poco tarde. Gran programa. Sos un capo, Raúl, de verdad. Este sábado nos vemos, ¿eh? Que... ¿Qué dice Laura de Vitoria? Que Bego, sos hermosa. Ay, gracias, Laura. ¿Y yo? El tipo quiere algo, ¿viste? Ya como lo tengo a mi vieja, ¿viste? ¿Qué iba a poner ahora? Ah, Equipaje. Equipaje es otro tangazo también. De la... Me encanta Equipaje. Mucho llevo y más no quiero. Ya completa mi equipaje. Y ya tenemos que pasar a hablar de... Nos el, queda Raúl Iriarte y Jorge Falcón. No sé si nos va a dar tiempo. Sí, vale, Raúl Iriarte, mira, vamos a poner ya de Raúl Iriarte, mira. Vale. Mira la cara, mira la cara de Rufito. Este Telemán, viste qué locura, es tangazo. Es que todo lo que sea de Miguel Caló. Nos gusta, ¿no? Para poner algo malo de Miguel Caló, tenés que ser malo. Es decir. Bueno, no voy a decir nada, porque si no vengo a decir, no cuentes esas cosas, que siempre haces quedar mal. Digo, sí, pero claro, el que se lo fuma somos los que bailamos después, ¿viste? Qué tangazo, por Dios. Estoy postrado, cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán mis flores y no estaré atrás. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, aquí estoy, no te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva de mi dolor. El cielo tiene golondrina, el árbol flore, el aire aroma, pero tú siempre sigues sola y yo vivo un otoño de amarga soledad. Yo llevo el tango en mi vida como una garra, hincada en la carne viva, de mi emoción se me ha metido en la sangre la voz amarga del bandoneón. Un drama de tango triste fue su desvío, por rumbo de sueños viejos se fue su amor y el tango llora conmigo. Los 100 motivos de pena que me dejó, el tango

no hay quien espere mi regreso. Yo para mí no soy un muerto, porque la que más amaba no vive más. Y este es el tango que ayer comentábamos en la sidrería, Doble Castigo, porque, bueno, habla de la mamá. Por eso dice, rodé en la vida sin saber por qué, pagué mis culpas con la libertad. Bueno, Bego, ¿qué querías comentar de Raúl Iriarte? Bueno, tenemos ahí un poco entrelazado a Raúl Iriarte también con Carlos Barr, ¿no? Y claro, ya por eso sonó Mañana y Temprano, ¿viste? Sí, sí, sí, Mañana y Temprano. Bueno, Raúl Iriarte, que nació el 15 de octubre del 16, por eso estamos hablando de la hora, ¿no? Porque estamos en octubre, claro, también. Y él murió el 24 de agosto del 82. Nació en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro. Desde joven se sintió muy atraído por su música, la pasión por el canto y la guitarra. Debuta en la radio desde muy joven. Tiene voz de barítono y una voz especial, como acongojada, dicción perfecta. Sí, era un cantor de 10, la verdad, mira. Bueno, pasó por varias orquestas y acabó en la orquesta de Miguel Caló. Es que mira qué belleza, qué tango que grabó. Sí. Marión. Los Despojos, madre mía. Es como, no comparado, pero después de tu amigo. ¿De qué amigo? El que tienes pintado aquí en la espalda. ¿De Carlitos? Después de Carlitos dicen que es uno de los cantores mejores, ¿no? Más importantes, reconocidos, un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, no. Luego hay gustos para todo, ¿no? Y sí, como siempre, gusto para todos, pero a mí la voz de este hombre, que es muy parecida a Raúl Perón también, tiene un tonito muy similar, es exquisita. Y encima tiene, este Marión tiene, mira, este. Si yo pudiera comprender, quiero decir, tiene unos clásicos como... Mira cómo arranca. Ahí va. No, esto es una locura, no, tiene unos tangos este tipo. Seguí, Pico, seguí. Bueno, en realidad empezó en Caló porque lo dejó Alberto Podestá, ¿no? Que se cambió de orquesta. Claro, se fue con este otro se fue. Estaba, se fue por ahí. Se fue por ahí. Estaba al piano en ese momento Oscar Maderna, en los violines. Osmar. Enrique Mario Francini. Francini violín. Aquiles Aguilar. Antonio Bogas y Mario Laggi, los bandoneones, Domingo Federico, Armando Pontier, estaban todos ahí. Estaban todos, no, estaban todos. Locura. Domingo Federico, que te gusta a vos. Muchísimo. Sí, sí, sí. Y a vos te gusta, Rufito, que decías que lo ponías con el tango yo, terminando. Sí, ¿viste? Por ejemplo. Esto me lo dijiste otro día. Uh-huh. Sí. Y Yuyo Verde, a mí es que el tango yo y Yuyo Verde, siempre se lo estoy diciendo a alguien, que me encantan los dos, son preciosísimos. Y ahí llegó el éxito rápidamente, claro, porque gustó mucho a la gente, y ahí empieza a cantar también temas de Carlos Barth, que el que pusiste, Mañana iré temprano, y Cada día te extraño más. Cada día te extraño más, es hermosísimo, cada día, mira cómo empieza, mira, oye. Con el violín de Franchini. Y que es una belleza. Y sigue Franchini con su violín. ¡Qué barbaridad, che! ¡Chan! ¡Pum! ¡Chapum! ¡Chan! ¡Pum! ¡Chapum! ¡Para! ¡Papam! ¡Chapam! ¡Para! ¡Papam! Y también este, mirá, que a ver si lo conoces luego. El cuento azul, que me encanta clase, digo. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Piripim! ¡Pum! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chapum! Cuento azul, me encanta el cuento azul. Vos levantame la mano, ahí está, ya te lo bajé. ¿Seguís? Estamos escuchando Cuento Azul. Vamos a dejar alguno entero, que es en vano llorar. Bueno, voy a dejar un tanguito entero de él porque ya nos queda nada, y quiero poner después para rematar un tango de Jorge Falcón, viste, para que también, no sé, podemos mirar luego lo de Jorge Falcón, le decimos después de este tango que ponemos. Rufito, don Rufo. ¿Qué? A ver, decime vos, Marión, Rebeldía, Es en vano llorar. Si yo supiera comprender Cada día te extraño más o Cuento Azul, ¿cuál pongo? Enterito, para que suene. Si yo pudiera comprender. Vamos, me todavía. Es que me encanta, si sí. Yo pudiera comprender. Y normal. ¿A quién no? Todo el mundo está diciendo, sí, claro, Rufito. Vamos ahí. Viéndote alejar, te supliqué, mas todo en vano fue, ya no me amabas. Junto con la frase del adiós, moría aquel amor que tanto idolatré. La noche fue envolviendo el alma mía, y en esa oscuridad me pregunté, ¿qué es lo que faltó que no te di, si solo para ti vivía yo, corazón? Si yo pudiera comprender cada razón que alejó, si yo pudiera comprender por qué he perdido tu querer, por qué la vida, el alma, el corazón daría por tu amor que ya no está. Por eso en esta soledad pienso aún que paso. Si yo pudiera comprender, Raúl Iriarte, me estoy hablando con la Uchi, querida. Uchi, te mando un beso enorme. Hombre, Uchi, que fue su cumpleaños también, ¿eh? Claro, fue su cumpleaños. El otro día. El otro día, sí, sí, lo mandé desde acá de la radio. Felicidades, Uchi. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me queda? Vamos a meter primero un tango de Jorge Falcón y después ya metemos Humillación para Bego, que le gusta Humillación, para rematar con Humillación. Jorge Falcón nació, fijo que nació, pues si no lo hubiera cantado. Pero fijo, pero fijísimo además. Que estamos buscando, voy a buscar. Un momento que lo... Jorge Falcón no... tiene con Héctor Varela, lástima, falleció con 37 años de cáncer, una pena. Se comenta que puede ser cáncer y eso se puede hacer que decida, ¿viste? Bueno, mucho que se no hace mucho. Acá se dice cáncer, pero bueno. Ya sabes que en el mundo del tango a veces no puedes decir cosas, ¿viste? Que decida, pues piensa que era gay, yo qué sé, estas pelotudeces. Aunque tuvo una relación por ahí, pero anda a saber. Jovencito, muy querido, pintón, una voz terrible. Jorgito Falcón. Vamos a ver, Héctor Varela. Hay unos clásicos de Falcón. Primero, después, si querés hablar, que ese. Me han prohibido quererte. Este se lo voy a dedicar a. También nació el 15 de octubre, ¿eh? Hoy. El mismo día, sí, hoy. Sí, también, sí, sí, sí. Y tiene ahí, cantó Quiero Verte Una Vez Más también, ¿no? Sí, Quiero Verte Una Vez Más. Y este que se llama, y también fueron 3 años, este se llama Me Han Prohibido Quererte, me encanta. Prohibido. Ah, prohibido. Sí, porque ella era de guita. De llorar mi pobreza. Vengo a darte el adiós, porque han dicho que yo busco en ti la riqueza. Me hace recordar a mis relaciones pasadas. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. ¡Qué castigo terrible! Me han prohibido quererte, mas te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor

era el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, mi ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era toda viento, yo todo montaña. Yo pura resina. Y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama. Sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Acá tenemos El amor desolado, de Jorge Falcón. Y bueno, me estaba diciendo recién mi amigo Rufito que querías escuchar, ¿cómo se llama? Fueron tres años que la hizo con Argentino Ledesma. Y a ver, vamos a esperar a ver si es la misma versión que parece la misma, ¿viste? Sí. A ver, es la misma orquesta. Espera, que está la puerta abierta y se escucha. Ya te llevas el micrófono tuyo, Flumito, no te preocupes. A ver si es Jorge Falcón o Argentino Ledesma, ¿viste? Porque cuando empiece ya nos vamos a dar cuenta. Hasta ahora parece igual, ¿a qué sí? Hasta ahora parece la misma. Voy a buscarla por las dudas, voy a buscar en YouTube, ¿viste? Porque es que está linda, che, es muy buena, ¿eh? A ver. No, Falcón, Jorge Falcón. La dejamos ahí, para vos, Rufito. No me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosa es tener que llorar? Que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar. Pero deja que que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar. Qué cosas que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué linda versión, Rufito, ¿eh? Qué buena versión que agarramos de Fueron Tres Años, ¿eh? Bueno, estamos acá charlando con Bego, con sí. Rufito y con María del Mar. Cosas de la vida lindas y de mierda, como siempre pasa en la vida. Sí. Menos mal que la vida es linda, sí. Y también es un desastre. Es más dura para unos que para otros. Sí, che, la verdad que sí. Bueno, esperemos que todo esté bien para todos, sí. La verdad. Sí. Bueno, Rufito, María del Mar, mil gracias por estar acá. Yo estoy emocionado, me emociono. ¿Qué fue eso? El perro. No te tires pedo, Bego, delante de la cámara de la radio. Es que es Peca que está diciendo adiós. Ay, no sabía que hablaba. Claro. Me olvido. Que gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias, María del Mar. Muchas gracias a ti. La verdad que... Invitarnos, están siempre que quieran. Yo no tengo que invitarlos a ustedes. Por fin, Ale, por fin vinieron. Porque viste que te escuchan... Te escuchan y a veces no sabes ni que te escucha, pero de repente yo estoy acá y me dice Bego, dice Rufo que ese tango no sé qué. Este Rufito. Bueno, Rufito, gracias y como siempre es una alegría verlos cada vez que vienen para el norte. Y cuando yo bajo alguna vez a Sevilla, que bajo no mucho, pero cuando bajo, que también me acogieron sin coger, nada, me acogieron con mucha alegría, me llevaron a recorrer y... Bueno, eso es lo que esperaba. No esperaba otra cosa. Esperaba eso. Me quisieron meter en casa. Nos íbamos, me acuerdo, estaba con uno en esa época. Y bueno, es lo lindo que es la amistad. Tranquila, Bego, no pasa nada. Que esté ahí el perro y que la gente lo escuche. Bueno, ¿quieres decir despedirte de alguien? No, despedirnos de todos los amigos que tenemos por ahí repartidos por muchos sitios. Y un especial abrazo a la comunidad tanguera de Sevilla, de Andalucía, de Huelva, Cádiz, Málaga. ¿Viste que el que no quería hablar? No quería. Arrímate, María del Mar, el micrófono como si fuera una... Así, dice. No, sí, tampoco la agarras con la mano así, de esa forma, che, que está tu marido enfrente. Bueno, María del Mar, gracias por estar acá, gracias por tu alegría, gracias por la chispa, la astuta, rápida que sos. Y bueno, un placer como siempre verte acá en gracias Asturias. Rufito, lo mismo, te os quiero mucho a los dos. Y Bego, ¿querés decir algo? Bueno, nada, pues decir adiós otra vez, ¿no? Hasta para decir adiós, vida mía. Adiós, adiós. ¿Qué tango es, Bego? No sé, ¿qué será? ¿Humillación? ¡Vamos! Volvemos a Carlos Barr con Jorge Ortiz y como Bego... Oye, pero es que es el Viaggi, ¿eh? Yo no sé qué tiene este hombre. Amo a Viaggi, Manos Brujas. ¿Cómo le puse a mi primera orquesta? Manos Brujas le puse. Sí, sí, sí. Dedicado a Rodolfo Viaggi. Bueno, que tenga una buena semana. Abrazo gardeliano a todo el mundo y abrazo tanguero también. Pero el gardeliano es muy distinto, ¿eh? El gardeliano conlleva amistad, conlleva fraternalidad y conlleva mucho amor. Y el abrazo tanguero conlleva abrazo tanguero. Que tenga una buena semana. Nos vemos en 7 días. Nos hablamos. Hoy pasamos 20 minutos más, ¿eh? Yo no